básquetbol, siendo quizás el jugador más regular de Peñarol de Mar del Plata. Está levantándole Gutiérrez, ya viene con varios partidos donde está jugando bastante mejor, donde parece que la lesión ya no lo tiene tan a mal traer, si bien es cierto que estuvo todo el año prácticamente lesionado, ¿no? Ayer jugó 32, casi 33 minutos, metió 15 puntos, no tuvo una gran planilla, tuvo un 4 de 16 en cancha con 2 de 6 en dobles y 2 de 10 en triple, pero termina con 15 puntos, absorbiendo muchas de las ofensivas del equipo de Peñarol. Además tomó 7 rebotes en la noche de ayer, 3 rebotes ofensivos, 4 rebotes en defensa, Leonardo Gutiérrez. 10 puntos para el nuevo jugador, para Dabney, que terminó con una valoración de 4 puntos, inferior a la de Leo, jugando 25 minutos. Después el resto de los jugadores no produjo mucho. 9 puntos para Giorgetti, 8 puntos para Pettigrew. Un Peñarol que está en problemas, muchachos, y que realmente debe estar preocupado a esta hora, porque obviamente está mirando muy de cerca ahora la tabla de posiciones, pero para abajo, no para entrar en la postemporada, sino pensando en esquivarle a ese décimo lugar en el que Hispano empezó a ganar más seguido, Boca está ganando, pierde y gana, así que Peñarol no le encuentra la vuelta, ni de local ni de visitante. La contraclara claramente es Argentino, que ahora está en zona de playoff, y por eso vamos a hablar con Junior Sequeira. Dale. ¿Qué tal, Junior? ¿Cómo te va? Buen día, Franco, Santiago y Quintana te saludan. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Me imagino que vos muy contento por la muy buena victoria, independientemente de la posición y de la situación en la que se encuentra Peñarol de Mar del Plata. Siempre ganarle a Peñarol, ir al polideportivo, y vos con tu pasado quilmeño, siempre debe ser muy bueno, ¿no? Sí, no, es lo decía, Fabi, para mí es un juego más, y el condimento especial es cuando son los clásicos que me tocó jugar. Una vez que ya no he visto la camiseta de Quilmes, para mí Peñarol es un equipo más como cualquiera de la liga. Claro. El folclore te lo da el clásico y te hace vivir, obviamente, como he pasado en Quilmes, todo de una manera especial esos partidos. Pero hoy defiendo la camiseta de Argentino y es un partido como de salir a buscar en la ruta, como vamos a buscar el de Quilmes, de Bahía. Y obviamente importantísimo arrancar ganando, y de cómo lo hicimos también. Sí, porque dominaron el juego, ¿no? Independientemente de que el resultado no fue amplio, pero dominaron el juego, el trámite, digo, ¿no? Sí, hicimos un gran primer cuarto, donde ahí sacamos una diferencia grande. Después, obviamente, Peñarol iba a tener una reacción y se lo vinieron un poco en el primer tiempo, y el tercer cuarto de esos creo que fueron mejor que nosotros, entramos en un desorden donde no nos convenía y perdimos un poco la línea del juego y se nos acercaron a 4 puntos, creo, a 5, y eso fue la diferencia, 5, 7, 8 hasta los últimos minutos que medio que nos estancamos en 65-60, y bueno, por suerte se abrió el aro ahí para nosotros y sacamos esa diferencia que nos permitió liquidar el partido faltando 2 minutos. A ver, el de Argentino de Junín es un caso, no sé si atípico, pero es un caso muy especial, porque por ahí Argentino de Junín mueve poco en cuanto a contrataciones, en cuanto a ruido, pero los que mueven lo mueven bien, acotado, seguro, por ahí no le salen todas las cosas como quiere, pero ahora va, espera un poquito, fue por Silvio y trajo a Gutiérrez. Anoche dio una mano importante, Gutiérrez jugando unos cuantos minutos y aportando cosas, hizo el cambio tuyo. ¿Qué pensabas vos de Argentino cuando estabas afuera, y con qué te encontraste, y qué pensás ahora de la dirigencia de Argentino y de Argentino en Junín? Y yo tenía varios amigos que jugaron en Argentino y siempre me hablaron bárbaro, me hablaron muy bien, acorde a la dirigencia, que como todo el mundo sabe, en la liga hay clubes de presupuesto muy altos, clubes de presupuesto normales y Argentino, que te dice tengo esto y es lo que te puedo dar, y te cumplen, y vos sabés que vas a ir, y hoy por hoy como está la liga y como viene estando últimamente, yo hablo en particular por lo que viví la última temporada, valoro eso, ¿no? Yo soy mucho de la palabra y si me decís algo, de cumplirlo, ¿no? Y yo llevo 2 meses en el club y lo único que puedo decir es que de lo que me dijeron es lo que estoy viviendo. Es un club de barrio que no se va a salir nunca del libreto, que con lo que tiene va a tratar de armarlo mejor. Cuando me llamó Chiche, habían hecho una gran primera fase argentino, yo venía siguiendo la liga, y cuando me llamó el objetivo era, me gustó el desafío de entrar a playoff, y mi objetivo era deportivo más que lo económico, y por eso fue la decisión de estar en un club ordenado, con un entrenador que conozco, con un equipo con ambiciones, con ganas de lograr cosas, y creo que era todo lo que cerraba. Y acorde a la ciudad, me sorprendió mucho la ciudad en cuanto a que uno cuando va a jugar a Junín es una caldera la cancha. Y, claro. Y vos pensás que una ciudad chica con 12 equipos que se vive mucho el básquet se puede trasladar en la ciudad, en lo que es la vida social, y nada que ver. Me queda todo cerca, estoy ubicado a nada del centro, puedo salir con mi hijo a caminar, a jugar, a la plaza, y nadie me va a hablar de básquet, si se saludan es con respeto, y eso es lo que más importa, ¿no? Así que, sorprendido. Bueno, y basquetbolísticamente hablando, están muy ordenados también, están en ascenso, y se pierde, quizás le dolió un poquito la derrota con Regata de local, porque ustedes tratan de hacer de la localidad un culto, digamos, pero después son ganados. Sí, creo que estamos jugando muy bien, porque acá encontramos, yo cuando llegué éramos un equipo muy defensivo, pero ofensivamente no costaba pasar los 75 puntos, pero nosotros sabíamos que teníamos que defender para ganar y bajar en menos de 70 a todos los equipos. Cuando se nos fueron arriba de 75, perdimos. Y como fue en nuestra casa Regata, como fue con Instituto que nos ganaron, fueron los dos partidos que perdimos local de enero que yo estoy con el equipo, y después hicimos partido bárbaro defensivo que nos dio mucha confianza en ofensiva, dejar equipo en 42 puntos, 65 puntos, 62, equipos ofensivos, habla muy bien de este grupo, y ofensivamente nos entramos a destapar un poco. En mi caso empecé a jugar, como decimos con los chicos acá, empecé a jugar los últimos partidos, a sentirme ya que soy más jugador y no los primeros 10 partidos que solo trataba de sumar en lo que podía para el equipo, y sabía que este momento iba a llegar de sentirme mucho más cómodo en ofensiva, como pasaron los últimos juegos, y entrar en confianza otra vez. Así que tenemos un equipo que cada uno conoce su rol, tiene su participación cada uno, y está en mí, en Facundo Zárate, en administrar en los momentos de cada uno del plantel. Junior, ¿cómo viviste el partido de ayer desde lo físico? Porque venías con una molestia. Sí, terminé cargado el último partido con Formosa y bueno, no hice nada hasta ayer. Desde el último juego no hice nada hasta ayer, entré en calor, a la mañana me moví un poquito y solo una molestia y que no iba a ocasionar grandes cosas, así que cuando me dijeron eso el kinesiólogo, me puse la cabeza en jugar y ser consciente también de lo que de mi cuerpo, de escuchar un poco a mi cuerpo más, pero bueno, no se dio mucho ir para adentro porque por suerte se pudo abrir el aro afuera, entonces no tuve que forzar tanto ir para adentro y me sentí bien, la verdad no sentí nada. Ahora es recuperar con la parte médica y hacer el trabajo en cancha y ya pensar en mañana otra vez. Además, me imagino tu motivación por jugar, porque venís siendo el goleador de Argentino en los últimos partidos. Sí, pero más allá de eso, son noches que se dan, estoy en confianza, así como te pasa cuando te levantás y tirás y la pelota parece que va a entrar y te rebota 10 veces y sale, que son rachas y son tus tiros que tomás y a veces cuando te levantás y tirás y entran todas. así que eso él te da una confianza también, que es la que voy teniendo, y pero lo que más importa es estar para el grupo, de no sentir bajas, y como te dije, es una salida muy importante para nosotros por la brecha final de partido y por la posición que queremos ganar. Siempre decimos que falta mucho, aunque ya no falta tanto, y me imagino que, como vos bien decías, es una gira importante porque se viene Quilmes y Bahía, y eso puede empezar a definir posiciones, y ustedes me imagino que quieren terminar lo más arriba y sobre todo entrar en playoff. Sí, sí, sí, ni hablar. Bueno, Peñarol era importante ganar porque es importante sumar, pero Quilmes es un rival directo, que tenemos la ventaja de a favor que le hemos ganado de local, y ganando mañana en posible empate lo dejaríamos atrás. Tenemos esa misma ventaja de punto con Comodoro, que es otro rival directo, y nos queda jugar con Obra de local la última fecha. Acá jugás, ganamos ayer, estamos cuarto, llegamos a perder el sábado, pasó a estar séptimo. Somos cuatro equipos que estamos ahí peleando por entrar en playoff, y hasta, y es, como te dije, parece que falta mucho, pero a la vez falta poco, y donde tenés una mala racha en este momento, te puede costar jugar los playoffs, así que es importante estar y como sea. Estamos acostumbrados a ver a Argentinos siempre peleando y siendo protagonistas a su manera, ¿no? Con el presupuesto que tiene, pero imagino que el objetivo ahora es tener la localidad en los playoffs, donde se hacen muy fuerte, aunque también ya metieron algunas victorias resonantes de la ruta, que me imagino que suman también para la confianza. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo que eso suma mucho a las aspiraciones que tiene el equipo, ¿no? De ir a la ruta no solo a competir y ver qué pasa, sino ir a buscar los juegos, y sabiendo que nosotros local somos fuertes, pero para pensar en grande tenemos que ser fuertes afuera también. No podemos jugar de una manera local y una manera distinta de visitante, y el equipo después de la mala racha que tuvimos, 6 juegos seguidos que perdimos, creo que entendimos eso, y el equipo juega con la misma agresividad en casa y afuera, donde ganamos en Ferro la última salida, ahora ganamos acá, ganamos en Hispano, estamos bien en eso, y hay que seguir por ese camino. Con tantas ligas en el Lobo, Junior Sequeira, con quien estamos hablando, chaqueño el hombre, jugador del Mundial de Turquía para Argentina en el 2010, ahí estuvo Junior Sequeira jugando en la selección argentina. ¿Cómo es el nivel de la competencia? ¿Qué análisis hiciste en estos partidos que jugaste? Y el nivel en realidad siempre es dura, siempre es dura, y últimamente lo viene haciendo, donde ya no hay partidos fáciles, no hay partido que vos decís, entras, jugás y ganás con los nombres. Tenés que estar preparado y prepararte cada partido como si fuese una final, un playoff, y porque si no, como digo, un juego a veces te cuesta la clasificación. Yo la veo muy competitiva, está linda, y obviamente, como pasa siempre, equipos con muchos cambios, que no encuentran el rumbo, y equipos que de golpe están bárbaros. Somos muchos equipos, 20 equipos, 10 meses de competencia, es muchísimo, y creo que hay que, para bancar esos 10 meses, aparte de jugar bien, tenés que tener un buen grupo humano y una buena base, ¿no? Así que sí, la convivencia es muy importante, ¿no? Sí, muy importante. Para, sobre todo, no solo para poner la buena, está todo bien, el tema para pasar los momentos malos, así que a la larga, más allá de jugar bien, tenés que tener un buen grupo, y obviamente tenés, ya se van candidateando, ya en la Norte, San Martín, que vino dominando la competencia todo el año, en la Sur, San Lorenzo, por ser el último campeón y por cómo se armó, más allá que sufrió varias lesiones y quedó un poco disminuido ahora, pero es también el candidato en Nazur, y después el resto, en mi entender, en nuestra zona, por general, cualquiera puede estar ahí arriba. Del 1 al 7 cualquiera puede estar jugando en la final, porque está muy parejo también. Claro. Así que en un playoff todo puede pasar, y como dijeron, ¿no? Y la localidad es importantísima. Sí, que nuestro objetivo es ese, buscar la mejor posición para tener el primer cruce local y después, bueno, acomodarnos a ver con quién cruzar más arriba. Pero bueno, para eso falta, pero es siempre tener el objetivo alto, ¿no? Junior, te agradecemos muchísimo el contacto. Gran victoria, Argentina 83, Peñarol 74, Sequeira 22, 5 asistencias. Fue el goleador del partido. Te mandamos un saludo enorme, un saludo grande a tu familia. Listo, un abrazo a todos ahí, gracias por tomar. Un abrazo. Ahí está, Junior Sequeira, el base de Argentino de Junín, 83-74 sobre Peñarol con esta racha. Argentino que venció por cuarta vez en la temporada a Peñarol, además como visitante los dirigidos por Japes no alcanzaban la línea en los 80 puntos desde el 27 de enero. Tuvo un total de 7 partidos en la ruta. Por el lado de Peñarol sumó su tercera derrota en fila y desde las 28 derrotas que suman esta temporada, 20 fueron sin alcanzar la línea de los 75 puntos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, gran victoria de San Martín, muchachos. Sí, palizas son...